dentro. ¡Aleluya! ¡Qué lindo Señor, tremendo Dios! Verso 19. Salmo 34, verso 19. Y es la voz de Dios grabada en página, la cual reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Santo. Yo lo leo y usted lo repite conmigo. Repita: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríe, le das la mano y le dice: por más grande que sea tu prueba, Jehová está contigo. Padre, le damos gracias en esta noche. Señor, le pedimos que obre de una manera especial y maravillosa. Usa tu siervo en esta noche, Señor, con la palabra de poder, Señor, para la salvación de las almas. En esta noche queremos ver tu gloria manifestada. Señor, tome control de todas las cosas. Donde el espíritu negativo contrario, batamos en el nombre de Jesús. Y pedimos que su palabra fluya a través de los labios de su siervo. Usa de una manera especial, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Después un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Va a sentarse, amado. Gloria al Señor, pero no siente la alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de ella. ¿Cuántos creen que Dios habita en medio de la alabanza? ¿Cuántos quieren que Dios habite aquí? No se quede callado entonces. Comienzo con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido problemas graves y serios en su vida? Poquitos, la mayoría no ha tenido problemas graves y serios. Pero ¿cuántos han tenido problemas, sea grave o no sea grave? ¿Cuántos han estado afligidos en un momento dado? Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando tú estás en un problema difícil, cuando estás pasando una prueba grande, cuando estás pasando por el desierto, que tú crees que la casa se te viene encima, que, aleluya, la gente que está supuesta a estar al lado tuyo no están, y aquel que tú piensas que es tu amigo es tu enemigo, cuando los de la propia casa se miran en contra tuya, que solamente te queda una sola salida: no mirar más al que está al lado tuyo, no mirar más al que está al frente, no mirar al que está atrás, sino levantar la cabeza y mirar al Dios del cielo. ¡Alabado sea Dios! ¡Cuántos adoran la gloria de Jehová! ¡Cuántos adoran la gloria de Jehová! Y decir, como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? quizás ha pasado, te encuentras en esta hora en una condición difícil. Quizás tú miras a la gente que te rodea y tú dices, si yo pudiera estar como ellos, o si yo fuera como ellos, si tuviera la felicidad que tiene esa persona. Yo recuerdo cuando yo estaba enviciado en heroína y en cocaína. Yo tenía que inyectarme, hermano, $500 todos los días tenía que inyectármelo para satisfacer los vicios. Yo miraba a la gente que no tenía vicios y yo decía, si yo pudiera ser como esa persona. Y me encuentro aquí atado en este vicio de drogas. No tenía remedio, no tenía salida. Cuando Cristo llegó a mi vida, que se fue el vicio, se fue la droga, se fue el diablo, se fueron los demonios. Gloria a Dios, hoy gracias a Dios que dije, puedo ser ahora como la gente normal. Gloria a Dios, para siempre, libre completamente de esta atadura que tenía. Yo predico en esta hora un Cristo que está dispuesto a darte la mano en el momento difícil. Un Cristo que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Un Cristo que te dice que aunque estés trabajado y cargado, aunque fumes, aunque bebas, aunque sea lo que sea, sea un ladrón, sea una prostituta, sea un homosexual, sea una persona que odia, esté como esté, estás trabajado y cargado, tú vienes a Cristo y Cristo te hace descansar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pues hay que enseñarle a la humanidad y a la gente en esta hora que siempre van a haber problemas, porque hasta que Cristo no venga otra vez y se lleve la iglesia y los elementos de la tierra sean quemados y purificados y venga cielo nuevo y tierra nueva y la luz del sol de justicia sea nuestra luz de día, que es la presencia de Dios, alabado el Señor, van a haber problemas, van a haber momentos difíciles. Si usted tiene a Cristo va a haber problemas. Si no tiene a Cristo va a ser peor. La humanidad va a entender pronto. Aleluya. Que hace falta el refugio. No de los gobiernos. Ahora mismo no se sabe ni quién va a ser el presidente de esta nación. Aunque yo sé porque allá Dios me lo dijo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y a mí Dios me dijo, y lo que está pasando ahora mismo, aleluya, que ni el día de hoy se pudo decidir, cuando la gente decía, hoy se decide, tampoco se pudo decidir. Porque creo, mi alma alaba, esto me apesta a mafia, mi alma alaba a Dios. Me huele a mafia. En el USA Today el viernes salió la noticia de que el vicepresidente Al Gore dijo que si la Corte Suprema en este día viernes tomaba la decisión de no contar otra vez, dijo él, yo no voy a apelar más nada, dijo él, no voy a apelar más nada. En otras palabras, me rindo. Bueno, era la última oportunidad. Cuando yo leí eso, yo dije, este no es algodón, mi alma alaba a Dios. Él no habla así. Pero cuando él dice eso, es porque él sabe que la decisión viene a favor de él. Mi alma glorifica a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y no estoy hablando así porque yo soy republicano o demócrata. A mí me importa un pito si gana mucho, si gana alcohol, ninguno de los dos hijos. Y el que venga no sirve ningún. Gloria al Señor. Aleluya. Porque el presidente que venga, la cosa va de mal en peor, porque está escrito, está profetizado. Esta nación va rumbo abajo, pero el que tiene a Cristo va rumbo arriba. Gloria al Señor para siempre. El que tiene a su gente va hasta aquí. El que tiene a Cristo, pase lo que pase, siempre va a estar parado. Gloria a Dios, donde Dios lo ha puesto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? La decisión estaba para el día de hoy a las 2 de la tarde. Cuando vieron la 1 de la tarde, la cosa estaba fea. Y Al Gore, que había dicho el viernes que no iba a apelar a la 1 de Gore dan la victoria a Bush, esto no termina aquí. En otras palabras, lo que dijo Al Gore el viernes se estaba cambiando ahora a la 1 de la tarde. Pero a las 2 y 30 de la tarde dijeron que le grantearon, le premiaron, amén, aleluya, la aplicación, la moción de Al Gore. Y ahora entonces van a empezar a contar otra vez, y a recontar otra vez, y a recontar otra vez. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mire, mi hermano, usted no se preocupe, aleluya, que cuenten y recuenten. El que venga como presidente, sea quien sea, no va a servir para nada. Lo que hay que hacer en esta hora, aleluya, es procurar que la nación americana, es procurar que el mundo entero escuche la palabra de Dios, y que la palabra de Dios fluya, y que la palabra de Dios corra a los hogares, y corra a través de las ondas radiales, y corra a través de la televisión. ¿Cuántos adoran al Señor? En esta hora quiero decir, gloria a Dios. Dios, aleluya. Y le hago un llamado a todos los predicadores a través de la televisión. Y le hago un llamado a los predicadores que están aquí. Vamos a hablarle la verdad a la gente. Vamos a dejar de estar emocionando a la humanidad y presentándole un evangelio sin problema y un evangelio sin... Mi alma alaba, un evangelio solamente de Mercedes-Benz y de Cádiz y de mucho dinero. Vamos a hablar de la verdad a la gente. Sí, claro. Cuando usted viene a Cristo, Dios lo prospera. Y si se le tiene que dar un Cádiz, le da un Cádiz, le da un Mercedes-Benz y le da un Lamborghini. Gloria al Señor. Y le da mucho dinero. Gloria a Dios. Pero ese no es el evangelio. El evangelio primero, gloria al Señor. Hay que agarrar una cruz como se la agarró Cristo. Aleluya. Seguir al Maestro. Gloria a Dios cada día. Y le alma alaba la gloria al Señor. Buscar el reino de Dios, su justicia. Y todas las cosas vienen por añadidura. Hoy en día se presenta un evangelio solamente de mucho dinero. Ven a Cristo que se acabaron los problemas. Ven a Cristo que, aleluya, se acabó la pobreza. Ven a Cristo que se acabó la situación que estás atravesando. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. La Biblia dice que si sufrimos con Él, hay que sufrir con Él primero. Entonces vamos a reinar con Él. Alabado sea Dios. La Biblia dice que Juan en la cárcel, Cristo le mandó a decir diciendo, dígale a Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Gloria al Señor. Esto es un camino que hay que entender, que hay un diablo. Hay un diablo que no te quiere ver en salud. Hay un diablo que se goza con la diabetes que tiene. Hay un diablo que se goza con la parálisis que trae. Hay un diablo que se goza con la enfermedad que tiene. Pero que hay un diablo que se goza así. Tú tienes que decirle en esta hora, la aleluya, la aflicción que estoy pasando es mucha. Pero yo sé que tarde que temprano Dios me va a librar. Tarde que temprano Dios me va a sacar de esta situación. Mi alma alaba la gloria de Dios. Gloria al Señor. El justo, mira, ¿cuántos adoran al Señor? La Biblia dice que el justo florecerá. Florece como la palmera. El justo está dispuesto a crecer. Hay gente que son justos y no florecen, hermano. ¿Sabe por qué no florecen? Porque no quieren florecer. Pero el que quiere florecer, florece. El que quiere crecer, crece. Pero hay que entender, aleluya, que hay que dejar las quejas a un lado, hay que dejar los complejos a otro lado. Gloria al Señor. Lo que hay que hacer es darle gracias a Dios en todas las cosas. Si estás en problema, dale gracias a Dios. Si estás en una situación difícil, dale gracias a Dios. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar en el desierto, el diablo le decía, ¿verdad que usted estaba mejor en Egipto? En Egipto comían ajo, comían cebolla. Aleluya. Aquí se mueren de hambre. ¿Cuánta gente no dice, cuando yo no le servía a Cristo tenía un gran trabajo? Cuando yo no le servía a Cristo siempre tenía mucho dinero. Cuando no le servía a Cristo tenía mi buen carro. Cuando no le servía a Cristo tenía esto. Y ahora que tengo a Cristo no tengo nada. ¿Quién le dijo a usted que la salvación vale más menos que eso? No hay nada, aleluya, ni el buen trabajo, ni el mejor carro, ni la mejor casa. casa, ni todo el dinero del mundo, aleluya, puede comprar la salvación de tu alma, ni toda la riqueza del mundo puede pasar la paz, aleluya, la paz de Cristo cae a la vida. ¿De qué vale tener buen dinero? ¿De qué vale tener buena casa? ¿De qué vale tener mucho dinero y no tienes paz y no tienes gozo? Pero cuando está Cristo hay paz, aunque haya sufrimiento hay paz, cuando está Cristo hay gozo, cuando está Cristo hay esperanza, cuando está Cristo, gloria a Jehová, hay alegría, alaba la gloria de Dios, a su nombre. Hay que enseñarle a la gente que hay un diablo. Hay líderes que no se gustan, no les gusta que se hable del diablo. Yo hablo del diablo porque Cristo habló de él. Cristo lo mencionó. Cristo dijo, tenemos un enemigo, tenemos un acusador, tenemos un adversario. ¿Cuántos creen que esto es una batalla? Y para una batalla tiene que haber un adversario, ¿no? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Con quién peleó Félix Trinidad los otros días? Con Valga, ¿verdad? ¿Con quién peleó Valga? Con Trinidad. Tenía que haber un adversario entre cada uno, ¿verdad que sí? Fue una gran batalla, pero tenía que haber un gran adversario. Gloria al Señor. ¿Con quién nosotros peleamos? Con el concilio Asamblea de Dios, con el concilio Mission Board, con el concilio Apóstoles y Profetas, con el concilio tal, con el pastor tal, con el evangelista tal. ¿Con quién peleamos? Peleamos contra el diablo y los demonios. Peleamos contra, alabado sea Dios, la hueste de las tinieblas. Bendito sea Dios para siempre. Hay gente que quiere servirle a Dios sin diablo, sin problemas, sin persecución, sin enfermedad. Gloria a Dios. Claro que el que tiene a Cristo, aleluya, está supuesto a estar sano, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Pero hay enfermedades que tienen que manifestarse en un cuerpo para que la gloria de Dios se manifieste. Gloria a Dios. Y hay un testimonio de que Cristo sana. Y hay un testimonio de que Cristo levanta. Y hay un testimonio de que Cristo hace milagros. El justo. Aleluya. La gente se cree que los problemas son para los pecadores solamente. Los pecadores están llenos de problemas y sin solución. Pero el justo está lleno de problemas y aflicciones con solución. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Unos más que otros. Como dije anoche, lo digo a través de la televisión. Si hay algunos, yo no sé. Pero en esta hora yo no creo que haya un ministerio hispano que haya pasado por lo que yo he pasado. ¿Y dónde estoy? Estoy parado en la roca. ¿Y dónde estoy? Aleluya, donde Dios me fue. Gloria a Jehová para siempre. Aleluya. Porque aunque te sufre, Dios te libra. Aunque te persigue, Dios te libra. Aunque te recupera, Dios te libra. Aunque se levante lo que se levante, Dios te libra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El gran salmista, el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, el hombre que complacía a Dios en el corazón, se vio perseguido, se vio vituperado, se vio una vida de sufrimiento. Y con la experiencia que él tenía, aleluya, que él sabía que en el momento difícil ahí aparecía Dios. ¿Cuántos creen que Dios aparece en el momento más difícil? ¿Cuántos creen que Dios aparece en el momento más difícil? Cuando tú te crees que ya no hay salida, cuando te crees que ya no hay solución para el problema, cuando tú te crees, gloria a Dios, que ya se acabó todo, ahí aparece Cristo. En cierta ocasión los discípulos estaban vigilando, se levantó una de problemas, y ellos esperando a Cristo, y Cristo no aparecía. La primera vigilia, Cristo no apareció. La segunda vigilia, Cristo no apareció. En la misma noche, ¿sabes que la vigilia se divide en cuatro, no? En una noche. La tercera vigilia, Cristo no apareció. Pero a la cuarta vigilia apareció Cristo. ¿Sabe cómo apareció? Aleluya. La gente esperaba un bote, la gente esperaba una mano, una barca. Cristo apareció no en un bote, no en una barca, caminando sobre las aguas. Cristo aparece en lo difícil. Cristo aparece en el momento difícil. En lo difícil. En lo increíble. ¡Amando a Cristo! ¡Alaba la gloria de Dios! Y alma alaba la gloria de Dios. Y alma alaba la gloria de Dios. Oh. Y el salmista dijo: muchas, no dijo pocas. Aleluya. A los que siempre están en prueba, los que están pasando una y viene otra. Dice: muchas son las aflicciones del justo. No está hablando del impío. Muchas son las aflicciones del justo, pero no dice de alguna, de todas, de cada una de las aflicciones que tiene, te va a librar Jehová, te va a librar Jehová, te va a librar Jehová, de todas ellas te librará Jehová. Los que están mirando a través de la televisión, yo sé que hay aflicción, yo sé que hay problemas, pero de todas ellas te librará Jehová. Es palabra de Dios que no falla, es palabra de Dios que no puede fallar. Dios no miente. La flor del campo se seca, la hierba se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios dijo que te libra, Él te va a librar. Levanta las manos y alaba a Dios. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Aquella persona que Dios me dice que está contaminado con sida. Es una aflicción que está sobre ti, pero Dios te va a librar. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero te va a sanar. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Muchas son las aflicciones del justo, pero te librará Jehová. Te librará Jehová. Estás afligida con tu marido, mujer. Aleluya. Estás afligida con tus hijos. Dios te va a librar. Dios va a agarrar a tus hijos y los va a traer. Dios va a agarrar a tu marido y los va a traer. Va, aleluya, marido. Estás afligido con tu mujer. Dios te va a librar. Dios la va a traer nuevamente al fuego de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Estás afligido porque no tienes trabajo. Dios te va a suplir lo necesario conforme a tus riquezas en gloria. Estás afligido porque las finanzas se han ido abajo. Dios es el rey del oro y de la plata. Estás afligido porque estás enfermo. Eres tu sanador. Estás afligido porque estás triste. Dios te va a poner en el gozo de Jehová, la fortaleza. Gloria a Dios, cuántos alaban la gloria. Levanta las manos y alaba a Dios ahí. Levanta las manos y alaba. Alaba la gloria. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. De todas ellas la librará Jehová. Aquí van a pasar cosas increíbles, como dije. Y dije que, aleluya, anoche, que Dios me iba a poner a predicar una secuencia de mensajes. Gloria a Dios, que se iban a relacionar unos con el otro. Siga la secuencia de lo que prediqué anoche. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Es una campaña donde Dios va a revelar. Una jovencita anoche, Dios me reveló la trama que tenía el diablo contra ella. Lloró ahí. Toda la familia, esa jovencita, hay que visitarla porque Dios me dice que vienen todos a Cristo. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El diablo en el día de hoy le estuvo metiendo miedo a esa jovencita. Le metió tanto miedo de que ni fue a la escuela. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo voy a hacer una oración para que ese miedo se vaya de ahí. Porque hay cosas que, aleluya, alabanza al Señor, que el diablo ha planificado contra los justos. Y hay cosas que, aleluya, Dios puede permitir, pero hay cosas que Dios no las va a permitir. Dios no las va a permitir. Cada vez que Dios me muestre algo y me diga nombres y me diga apellidos, por ahí vamos por encima. ¿Cuántos alaban a Dios? Parece que, aleluya, tengo ganas de bailar. Y no, ay, ay, ay. Las antenas están saliendo, las antenas, papá, aguas, hojas. Están saliendo las antenas. Están saliendo las antenas. Gloria a Dios, quiero decirte que, aleluya, bendito sea Dios. Los que trataron los brujos contra esta campaña se equivocaron, porque Dios mandó un ejército de ángeles en el día de hoy, que han rodeado este lugar, han saturado este área. Alabado sea Dios para siempre, y la gloria de Dios se tiene que meter aquí, y la gloria de Dios tiene que estar ahí por aquí, y la gloria de Dios está por acá, y la gloria de Dios está en el medio. Ahí está Dios, ahí está, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. ¡Por Dios! ¡Candela, candela, candela! ¡Candela! ¡Muchas son las peticiones! ¿Hay lugar de bailar? ¿Cuánto creen que el diablo se equivocó? ¿Está caliente por acá? ¿Está caliente? ¿Está caliente? Hay que clamar fuerte. Vamos a destruir una trama del diablo. ¿Dónde le dio un momento? Dale ese niño a ella. Dios me dice, mírame a los ojos. Los que están mirando el video, yo estoy en Arkansas. Yo no vivo en Arkansas, yo vivo en Ohio. Ustedes yo no los conozco, pero Cristo los conoce. Dime dónde estoy. Estoy donde nació Bill Clinton. ¿Y saben cómo se llama esto? Oh, esperanza. Esperanza en Clinton, eso se va allá. Esperanza, aleluya, en el Dios de los cielos. Esperanza, gloria a Jehová, en el Cristo de la gloria. Mírame, y no te pongas triste. Dios me muestra un varón. Hay una trama del diablo contra él, un varón llamado Felipe. Pero Jehová lo va a librar. Dios lo va a librar. Pero vienen malas noticias. Dile a tal varón que el profeta dice que confíe en Dios en todo tiempo. Oh, gloria. ¿Y conoce a Felipe? ¿Ah? Y mi esposo. ¿O es tu esposo? Me han pasado la gloria a Jehová. ¿Medina? ¿Ah? ¿Felipe Medina? Alaba la gloria a Jehová. ¡Destruimos los planes del diablo contra esta familia! ¡Se ¿Tus padres están aquí? ¿Dónde están tus padres? No te pongas nervioso. Abre los ojos. ¿Qué iglesia tú vas? ¡Aleluya! Enrique, o Enrique no está aquí. Abre los ojos. ¡Aleluya! Una Dalila acercándote. ¿Sabes quién es Dalila? Una mujercita adulta que se te acerca para engañarte. Y no viene bien mientras a esa iglesia, sino que va a estar visitando en este año que entra. Y te va a tratar tan y tan bien para dormirte, pero con el mero hecho de tumbarte de la gracia de Dios. Vamos a reprender al diablo, vamos a reprender los demonios. ¿Dónde de qué? ¿Dónde aquí? Ama, raza, llama, grita, lama. Un hermano ahí detrás de él. Un hermano detrás de él. Detrás. Detrás. Eso es. Vista, ama, aire. Repite el pueblo, Señor. Como una nube. Protégelo. En el nombre de Jesús. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Yo sé que hay gente que están ahí pasando por una situación difícil. Gente que está ahí ahora mismo, gloria al Señor, que están en una batalla con sus hijos, están en una batalla con su familia, están en una batalla personal, en una batalla mental. Dios me muestra una dama que está aquí, que tuvo una mala experiencia con un tío cuando estaba niña, y eso le está ahí en la mente, ahí maltratando la mente. Aleluya, dígale a ese maltrato de la mente, ya yo perdoné, ya yo olvidé. El diablo te va a decir, pero qué de lo otro, dígale al diablo, yo sé que tengo aficiones porque yo soy justa delante de Dios, pero de todas esas aficiones Dios me libra, Dios me ha librado, Dios me ha hecho libre. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Levántate en el nombre de Jesús con la palabra. Dale un aplauso a Dios que vive mejor. Muchas son las aficiones del justo, muchas, pero de todas ellas lo librará Jehová. Satanás pidió permiso para venir contra ti y tu casa, pero dice el Señor, no temas. Gloria a Dios. Que él me ha dado dos ángeles que guarden tu casa. Dos ángeles que guarden tu casa. Y por esa tormenta se calma, dice el Señor, porque él es el que, aleluya, que trae la paz. Él es el que trae la solución al problema. Él es el Dios que todo lo sabe. Prueba de vuestra fe produce use paciencia. La paciencia para esperar en Dios. La paciencia para depender de Dios. La paciencia para mantenerte esperando en el Dios del cielo. Hay un varón que está ahí, que está afligido, porque tiene un problema con inmigración y el diablo le dice, te van a apartar de su familia. ¿Sabe lo que Dios me mostró, varón? Me mostró el Señor que le digas al diablo que se equivocó porque no te van a apartar de tu familia. Alma, alaba la gloria de Dios. Dios te va a librar de esa. Dios te va a librar porque Dios conoce tu corazón. Y Dios encontró tu corazón recto delante de Él. En esta hora, yo quiero decirle lo siguiente. Hoy es un día especial, hermano. Y si usted mira la secuencia del curso, del culto de hoy, ya se puso mejor que el de anoche. Y esto va por ahí mejor todavía. Mi alma, alaba la gloria. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Cucuruaya! ¡Candela! Candela quiere decir fuego, ¿sabes? Pero es un fuego de diferente. ¡Somaya, vida! Hay gente que viene a mis campañas. Mira, a veces yo tengo campaña que hay gente que viaja 12, 14 horas para llegar a donde yo estoy. Y yo estuve en Las Vegas hace unos meses atrás y dos varones que en Honduras tienen familiares en Las Vegas y se enteraron que yo estaría en Las Vegas. ¿Sabes esos varones que hicieron? Desde Honduras se vinieron cruzando todo eso por ahí para abajo. Ilegales. Dios los cuidó llegar. Y allí en un video los tengo testificando que vinieron desde Honduras a la campaña. Dios les premió. ¡Aleluya! Cegando toda esa frontera por ahí para abajo. Dios te sabe cómo es. Que la mordida más pequeña puede ser un balazo en la cabeza. Dios te sabe cómo es. Pero Dios los libra, hermano. Ahora, mucha gente viene a mi campaña, pero viene simplemente buscando un favor de Dios. O sea, ellos quieren que Dios los sane, que yo ore por ellos y les profetice, buscando algo, en otras palabras, el pan y el pez. Pero no quieren buscar nada de Cristo. El que vino a buscar algo de Héctor de la Cruz aquí se equivocó. Si usted vino ahí, aquí a ver el hombre que hace milagros, el hombre grande que sana, ese hombre está aquí, pero usted no lo puede ver con sus ojos naturales. No se llama Héctor de la Cruz, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Su nombre! Una cosa que le voy a decir es que Dios está aquí para complacerte. Dios está aquí para darte lo que tú quieres y lo que necesitas. Pero es necesario que usted le dé a Dios lo que Él está pidiendo. Yo no soy egoísta, hermano mío, amigo que está aquí. Yo no soy egoísta. Pero yo no puedo orar por nadie. Se lo digo, se lo garantizo y se lo aseguro. Yo no oro por nadie que necesite a Cristo y no quiera recibirlo. La Biblia me lo prohíbe. El que niega a Jesucristo aquí, Cristo también le niega delante del Padre de los Santos. Hijo de Dios, porque como hay gente religiosa, hay gente que usted dice, mira, quieres a Cristo, y lo primero que te dicen, yo tengo mi religión. La religión va a llevar a mucha gente al infierno. La religión no va a llevar a nadie al cielo. ¡A nadie! Se lo pruebo con la Biblia. En el infierno estarán muchos pentecostales, bautistas, católicos, sacerdotes, papas. En el infierno. Para el cielo ningún pentecostal, ningún católico. Para el cielo van los lavados con la sangre de Cristo, los que han aceptado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La muerte y resurrección de Jesucristo no fue un espectáculo a la humanidad, fue un sacrificio vivo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, esta hora usted puede decir, ¿qué tengo que hacer yo para recibir algo de Dios? Es bien sencillo. La Biblia mía es católica y es bautista también y es pentecostal. Esta Biblia ya es metodista también. Esta Biblia mía católica, pentecostal, bautista, metodista y otras religiones dice lo que tienes que hacer en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. ¡Aleluya! Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Mira qué fácil. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, yo voy a hacer un llamado, porque aquí hay gente que no ha conocido a Cristo. Voy a hacer un llamado para que usted le conozca. Antes de hacer el llamado, voy a recordar lo que Dios me dijo que iba a ocurrir. Venga el presidente que venga. El presidente que venga, sea quien sea, pronto, después que tome la presidencia, una de las metas de ese presidente será perseguir los latinos que están en esta nación. El que trae papeles, que le importa a ellos, lo van a tratar de sacar de aquí. El que esté ilegal con una computadora lo van a encontrar. Hay una computadora ahora que lo que tienen que marcar es la placa del carro que usted maneja. Cuando marca la placa del carro, eso tiene una señal, un satélite. El satélite empieza a buscar dónde está esa placa, que es la tierra, y donde está el carro parqueado, ahí el satélite envía la señal. El que tiene residencia, lo van a tratar de sacar. El que tiene ciudadanía, no pueden hacer nada con él, pero le hace la vida imposible para que se vaya. Ahora, el que tiene a Cristo no tiene que preocuparse de esto, porque eso lo va con usted. Eso con el que tiene a Cristo no va. Eso va con los que no tienen a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, la Biblia dice que toda tierra que pisares es tuya. Y pisando esta tierra, eso es nuestro. ¡Vamos, vaya! Yo soy puertorriqueño, ciudadano americano desde el nacimiento, pero soy latino. Es si la persecución llegar, y ya usted sabe cómo nos tratan en esta nación. Usted es latino, ya usted sabe la diferencia. Se alaba la gloria. La discriminación tremenda que hay. Usted sabe que el trato no es el mismo. Mas, sin embargo, el latino es el más que trabaja en esta nación. Si no fuéramos los latinos en esta nación, no estuviera. Si los americanos no quieren trabajar, se alaba la gloria. Son los latinos los que tienen la economía de esta nación arriba. Es la mano hispana, latina, la que tiene la economía de esta nación arriba. Mi alma alaba a Dios. Ahora, escuche bien. Vuelve de aquí. Dios está aquí para darte lo que tú quieres. Pero Él quiere que tú le des lo que Él quiere. Sin más preámbulos. No importa cuál sea el problema que traes. No importa cuál sea la condición que tienes. Si usted nunca ha conocido a Cristo, no me diga que tiene su religión. Usted va a venir aquí al frente y le va a conocer. Pero si usted conoció a Cristo y se apartó, está apartado, está retenido en el hogar, no ha asistido más a la iglesia, pues usted va a regresar a Cristo en esta noche. Le va a decir, Señor, yo me reconcilio contigo. Y si usted dice que tiene a Cristo, pero su corazón está muy lejos de Dios, en esta noche usted va a reconciliar su vida con Cristo. ¿Qué tú quieres que Dios haga contigo? Él lo va a hacer. Pero también Él quiere que tú hagas lo que tienes que hacer. No importa tu necesidad, tu problema. Si usted nunca ha conocido a Cristo, le va a conocer. Si conoció a Cristo y se apartó, va a regresar. Si su corazón está lejos de Cristo, va a volver a Él. No importa tu necesidad, todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, traiga su problema, traiga su necesidad. Yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Porque si era Cristo, comienza a pasar a gente ahora. Ven, Dios bendiga lo que están pasando. Ven, ven, ven. Dios bendiga lo que están pasando. Ven, eso es. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga la otra vida. Dios bendiga al otro. Ven, pele tu necesidad, Señor. Vente, Dios te bendiga, joven. Mi alma alaba a Dios. Dios bendiga al otro. Dios bendiga a la otra dama. Vente, vente, que tú necesitas a Cristo. Vente, de pie. De pie, donde estamos aquí todos de pie. Eso es. Gloria al Señor. Vente, tú que conociste a Cristo y te apartaste. Ven, ven, ven, regresa a Él. Usted que nunca ha conocido al Señor, venga y conózcale en esta hora. Tráele tus cargas a Él. Tráele tu necesidad. Él está aquí para darte, aleluya, la victoria. Él está aquí para complacerte. Gloria a Dios. Dios bendiga a estos jóvenes que vienen por ahí. Dios bendiga esta vida. Dios bendiga al otro caballero. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Una persona por allá en Washington me dijo, no, es que viene la Navidad. Le dije, Cristo es la Navidad. Esa es mi Navidad, Cristo. Navidad es Navidad, mi Navidad. Cristo es mi Navidad. Despedida, Cristo es mi despedida de año. Cristo es mi Navidad. Abas, saca ya mía, laya. El mejor regalo de Navidad es Cristo en mi vida. Aleluya. Descarriado, vente. Descarriado, vente. Tú conociste al Señor, te apartaste, vente. Todavía hay vidas ahí que necesitan estar aquí al frente. Todavía hay vidas ahí que necesitan estar aquí al frente. Cristo te está llamando en esta hora. Cristo te está llamando descarriado. Descarriada, Cristo te está llamando. Amigo, Cristo te está llamando, ven. Ese es el momento. Este es el momento. No lo desprecies. Es completamente gratis esta hora. Gloria a Dios. No se le cobra a nadie por esto. Esto es gratuitamente. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos le alaban? Alguien más que diga, yo necesito a Cristo. Alguien más que diga, yo necesito a Cristo también. Cuento acá siete. Uno, Cristo te está llamando, ven. Dos, Cristo te está llamando. Tres, Cristo te está llamando. Cuento hasta siete. Cuatro, no desprecies el llamado. Si estás ahí y sientes venir aquí al frente, mejor que no te quedes. Posiblemente Dios te está librando de algo grande que venga contra ti. Cinco, Cristo te está llamando. No te quedes ahí, que si tu corazón te redarguye, mayor es Dios. Cuento hasta siete. Seis. Cuento hasta siete. Vente, vente. Dios bendiga lo que siguen pasando. Dios bendiga lo que siguen pasando. Vente. Dios bendiga lo que siguen pasando. Vente. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios bendiga, caballero. Dios bendiga al otro que viene por el otro lugar. Bendice la alma mía, Jehová. Bendiga el Señor lo que siguen pasando. Venga. Esto es un privilegio, amigo mío. Esto es un privilegio que es completamente gratis. Que todo lo que va a traer a tu vida no es esfuerzo, es beneficio. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien más? Dios bendiga. ¿Alguien pasando? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Siete. Voy a ver por los que han pasado al frente. Todo el que pasó al frente, mirándose acá, pensando en su mayor condición, mayor necesidad, no se lo diga a nadie, dígaselo al Señor en su corazón. Dios lo va a escuchar. Yo te garantizo que después de hoy no van a ser los mismos. Garantizado. Los que están al frente, levanten una mano arriba conmigo, un momentito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, baje su mano. Repitan todos ustedes, repitan conmigo esta oración, digan, Señor, reconozco que sin ti nada soy. Con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname del Espíritu Santo Ayúdame. Gracias, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que está en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano, Dios. No permitas que ellos salgan de tu mano, escóndelos. Tras el paracleto divino, cúbrelos tras tus heridas. Por tu palabra, en el nombre de Jesús, fruto digno de arrepentimiento. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Mírame los ojos. Me había visto antes. Me había visto alguna vez. Primera vez que me ve. Hoy en día, en el día de hoy, es muy extra especial para su vida. Dele gracias a Dios. Porque lo que el diablo planificó contra ti, la aflicción, se equivocó el diablo. Decirte que Dios se va a encargar de cuidar no simplemente a ti, sino a toda tu casa. Simplemente tenga cuidado con las amistades que se acercan. Ten cuidado con las amistades que se acercan. Solamente busquen de Dios una iglesia donde se explica la palabra de Dios y adelante, que usted va a ver. Amén. Todo va a seguir bien en victoria. Gloria al Señor. Para ti, mírame a los ojos. Gloria al Señor. Amén. El mismo consejo. Buscando a Dios siempre. Buscando a Dios siempre. Amén. Lo que le dije a aquella jovencita anoche, te lo digo a ti también. Cuídate. Cuídate que Dios es bueno. Busquen a Dios. Mírame. Yo me muestro algo que te ocurrió a ti a los 6 años y 9 meses. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Cuando se acaba el culto con alguna hermana, no sola, con una hermana, trata de verme. Amén. Con alguna hermana que tenga una palabra para decirte. Tú tienes que, amén, eso, sacarlo de tu cabeza, sacarlo de la mente. Gloria al Señor, porque ya todo está en la historia y en el olvido. Dios va a tratar contigo en otras cosas. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Bueno, los músicos. Quiero decirle que voy a empezar a orar por los enfermos. Solamente usted pase si tiene la enfermedad por la cual lo llamo. Si no lo llamo por la enfermedad que usted tiene, espere el momento en que se le llame. Amén. La Biblia dice que hay diversidad de dones. Diversidad significa variedad. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Voy a empezar a orar primero. Alabado. Por todo el que tenga diabetes, asma, sinusitis y alta presión. Diabetes, asma, sinusitis, alta presión. Si usted es uno de ellos, venga por aquí en este momento. Tiene asma, ven por aquí. Tiene diabetes, ven por aquí. Alta presión, ven por aquí. Sinusitis, ven por aquí. Levante las manos usted. No tenga miedo. Hubiere detrás de él. Repite el pueblo conmigo. Señor, por tu palabra, declaramos sanidad, milagro, en el nombre de Jesús. Diabetes del diablo, fuera. Sinusitis, fuera. Alta presión, fuera. Asma, fuera. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Por tu llaga fuimos curados. Amén. Ahí está Dios limpiando los pulmones del alma. Ahí está Dios poniendo sangre nueva y páncreas nuevo. Hermanas, mujeres pendientes, ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está, ahí está, ahí está. Recibe, ahí está. Ahí está Dios, ahí. Ahí está Dios sanando la alta presión, ahí está Dios sanando los sinusitis. Se está yendo el asma, se está yendo. ¡Se fue! ¡Bajo el alma! ¡Oh! ¡Alaba la gloria de Jehová! Se está yendo la sinusitis también. Se está yendo la diabetes ahí, por el poder de la palabra. ¡Fuera! En nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira, buena noticia, mala noticia. Bueno, cualquiera, la buena o la mala. La mala noticia: uno de ustedes llegando a la casa va a tener un ataque de asma feo. La buena noticia: el que tenga ese ataque de asma, ese es el último que va a tener. Alma alaba la gloria. Mi alma alaba la gloria. Ese es el último. ¡Ojalá y ojalá! Así dice el Señor. Hermanos, bien, ahí los hermanos, bien. Hombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levántate ahí por la palabra. ¡Gloria a Dios! No, los del diabetes, tengo buenas noticias. Vamos a ver el resultado mañana y me dicen qué ha pasado. Aunque mañana no estamos aquí, estamos en el otro lado, ¿ok? Allí nos vamos a acomodar, pero nos acomodamos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Bueno, pues entonces, pueden regresarse hacia allá un momentito. Ahora van a pasar los que tienen algún sobrehueso en el cuerpo, incluyendo tumores, los que tienen cicatrices. ¿Cuántos creen que Dios desaparece la cicatriz? Los que tienen hernias, ¿cuántos creen que Dios desaparece las hernias? Pues pase por aquí el que tenga úlcera, hernia, cicatriz en el cuerpo o sobrehueso. Pase por aquí. Tiene sobrehueso, ven por aquí. Tiene cicatriz en el cuerpo, ven por aquí. Stop. Ven por aquí. Tiene hernia, ven por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Y úlcera, ven por aquí. Úlcera, ven por aquí. Úlcera, ven por aquí. Cicatriz, ven por aquí. Hernia, ven por aquí. Sobre hueso, ven por aquí. Úlcera, ven por aquí. Cicatriz, ven por aquí. Hernia, ven por aquí. Hernia, ven por aquí. Hernia, ven por aquí. Cicatriz, ven por aquí. Úlcera, ven por aquí. Lo que yo predico, ¿dónde está la cabeza? Son muy invento de 94 por ahí. Lo que hace todo el mundo. Cuando me inventé que el Marta quita la piedra, yo soy la persona. También, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso, ¿no? Todo este reforo. Son inventos aquí, así que todos los ministros. Amén, gloria al Señor. Para que después lo sigan cantando por ahí. ¿Cuánto tiene cicatriz? Se va la cicatriz. Se va la cicatriz. ¿Cuánto tiene úlcera? Úlcera. Se va la úlcera. Sobre hueso. Hernia. ¿Qué tiene hernia? Sama y cucucu. Sanujumaja. ¿Qué tiene hernia? ¿Qué más tiene hernia? Lo que tiene hernia, ten que ver aquí conmigo. ¿Tú tienes hernia? ¿Tenía? ¿Quién más tiene hernia? ¿Alguien más tiene hernia? Última vez. ¿Quién más tiene hernia? ¿Estoy llamando? Si usted tiene hernia, venga aquí conmigo. Tengo un espacio por aquí. Si tú tienes hernia, venga aquí conmigo. Si tú tienes hernia, venga aquí conmigo. Si tú tienes hernia, venga aquí conmigo. Cristo te va a sanar. Yo voy orando, yo voy orando. Cristo te va a sanar. Yo voy orando, yo voy orando. Cristo te va a sanar. ¿Qué iglesia tú vas? Yo te bendiga, ¿qué iglesia tú vas? Hermano Francisco Salazar, ¿tú crees que Dios desaparece la gente? Amén. Entonces un momento, entonces, oye, entonces otra vez. Aquí una pelota ahí. Eso se va en el nombre de Jesús. Cuéntala ella. Lombrigo, se va también. Amén. ¿Y usted? Ok, cualquier otra enfermedad no hemos llamado, pero que la hernia se va. ¿Cuánto creen que se va la hernia, hombre? ¿Cuánto creen que se va? Aleluya, la hernia se va rápidamente. Bueno, lo voy a orar. Después que ore, vamos a ver qué pasa. Ya hay palabra, la gloria de Dios. Un hermano en tragedia. Un hermano en tragedia. Una hermana detrás de ella. Una hermana detrás de ella. Un hermano detrás de ella. Levanta tu mano. Gracias, Padre. Repite, pueblo. Ahora, la palabra, nombre de Jesús. Hernia, fuera, fuera, fuera, fuera. La hernia. La hernia se ha ido de aquí. Una pelota. Mira eso, mira eso, mira eso. Mira, mira, no vende la hernia. Mira eso, es que todo el mundo agarra los gatos. Agarra los gatos, mira cómo se está yendo esa pelota. Mira eso. Al frente de la gente se está desapareciendo la pelota. ¡Saca aquí, baraja, baraja! ¡Oh! ¡Wow! Levántate ahí, que cuando salga ese video, te lo voy a ofrecer para que vea lo que Dios ha hecho al frente de todo el mundo. ¿Cuántos harán? No te vayas, no te vayas, no te vayas. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Tose, a ver si siente algún dolor ahí. Tose. Fuerte. Gloria al Señor. Búscate ahí bien, hunde la mano por ahí para abajo. Nada. Se fue. Se fue. Gloria a Dios. Se fue. Se fue aquí el ombligo. Se fue también. Alaba la gloria a Jehová. Y acá se fue la pelota. La pelota de área y se ha desaparecido. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. ¿Quién fue? Ahora repite el pueblo, por la palabra, sobre hueso, fuera, úlcera, fuera, alta presión, fuera, cicatrices, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. ¿Por qué dije alta presión otra vez? Porque una dama que pasó por él y aquí también tiene alta presión, Dios me mostró y quedó sana ahora mismo de alta presión. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? De Jehová. Mire, los que vinieron con cicatrices, algunos la tienen en parte del cuerpo que no se puede mirar aquí. Cuando llegue a la casa, busque a ver si la cicatriz está ahí. No está ahí, dele gloria a Dios y me lo deja saber para el testimonio mañana. Los que pasaron con úlceras, escuche bien. Hoy, cómase todo lo que usted no se podía comer, todo lo que le hacía daño. Pero come hoy o mañana. Si usted se muere, es que Dios no lo sanó. Amén. Gloria a Dios. No se va a morir nada, no se... No se va a morir nada, se murió el diablo, se murió la úlcera. ¡Alma pausa, Cristo que vive! ¡A su nombre! ¡Ah, aleluya! Los que están mirando a través de la televisión, prepárate para que recibas un milagro. Pon la mano sobre la televisión ahora. No importa el problema que tienes en la enfermedad, en el nombre de Jesús, ahí pon tu mano sobre la televisión. Ahora declaro sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe milagro en el nombre de Jesús por la palabra. Dale un aplauso al Señor que vive. Dale un aplauso al Señor que vive. Dale un aplauso al Señor que vive. Dale un aplauso al Señor que vive. Vamos a orar. Ahora ya oré por eso. Ahora van a pasar los que tienen Juanete, callo, pies planos, varices. ¿Cuántos creen que Dios desaparece las varices? ¿Cuántos creen que se van los juanetes, los callos? ¡Aleluya! ¿Tú tienes pies planos? ¿Tú tienes pies planos? ¿Ve aquí? Gloria, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? 9 años. Tú tienes 9 años, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me tocó a mí. Dame tu mano. Gracias, Señor. Dame la otra. Gracias, Señor. Sí. Está hecho. Está. Jesús. Jesús. Gracias. Gracias. Amén. ¿Cuánto lo crees? Desaparece el Señor, let me know. So we can give glory to God to God. Para que podamos darle la gloria al Señor juntos. Se van los juanitos. ¿Quién tiene juanitos? Cuando ores, Buscamos a ver. ¿No están ahí? Terminó. Déjame saber. So we can give the glory to God together. Dale la gloria a esta gente. ¿Quién más vino con mi escala? ¿Eh? ¿Qué más? Ore. Mira a ver si están ahí. Después quedó. Amén. Lo chequeó usted mismo. Repite, pues. Señor, por tu palabra, declaramos milagro. Ahora, parisis, fuera, callos, juanetes, fuera, diestranos, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está Dios desapareciendo los callos. Ahí está el Señor desapareciendo los juanetes. Ahí se están yendo los pies planos, se están yendo, se están yendo. ¡Se fueron los pies planos! Se están yendo las parálisis ahora. Se están yendo las parálisis. Se están yendo ahora. Se están yendo las parálisis. Se están yendo ahora. Se fueron los juanetes. Se fueron los pies planos. Dale la gloria, Señor. Dale la gloria, Señor. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Oh, gloria a Dios. Hermano, yo no sé usted. Yo quiero que los que tienen el Espíritu de Dios y están en el Espíritu, miren alrededor a ver que usted puede mirar aquí adentro. Esto no es una emoción, hermano. Mire alrededor a ver que usted puede notar aquí adentro. Mire a ver si usted puede notar algo aquí adentro que está pasando. Mire a ver si usted puede notar una nube aquí adentro. Mire a ver. ¿Tú sabes lo que es esa nube que tú estás mirando? Eso se llama la Shekina de Jehová. Eso se llama la presencia de Dios. Ahí está la nube. Mira la nube, mira la nube. Mira la nube, mira la, mira. Lo que están mirando el video, lo que están mirando el video. Mira, pasar el video por ahí. Ahí está la nube. Ahí está la nube. Llama a la sombra. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Baja, baja, baja. ¡Oh, gloria, hermano! ¡Tenemos visita de arriba! ¡Tenemos visita del cielo! ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, candela, hermano mío! ¡Yo conozco esa nube! ¡Jaja, llama! ¡Qué tremendo, Señor! Lo que mira en el video se va a empañar el video al momento de la nube. No es truco de cámara. No dudes, es algo real. Es real, es real, es real. A su nombre, a su nombre. Tremendo, Señor. Tenía los pies planos, ya no los tiene. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y yo vi esa nube que empezó desde aquí para allá, hermano, y me quedé callado. Pero hay un momento en que yo no puedo callar más. Hay un momento en que yo tengo que decirle al pueblo que la bendición de Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí, que el Espíritu de Dios está ahí. ¡Se activó por el diablo! Mira, mira a ver si Dios es tremendo. El caballero que está allá de la camisa roja de línea. El caballero que está allí de la camisa roja de línea está en la esquina. Aquí, aquí, usted mismo que levanta la cosa, usted mismo, levante la mano ahí. Me dice el Señor que en el momento que pasó la nube, Dios te puso un corazón nuevo. Aleluya. Habían dos venas ahí que estaban tapadas, Dios te ha puesto un corazón nuevo completamente. Gloria al Señor para siempre. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, se necesita. Poder de Dios, se necesita. Mira, quiero decirle esto para que nadie se ponga triste. Cada día vamos a hacer cosas diferentes. Al final, siempre, para que nadie diga, hermano, usted no oró por esto, siempre en cada culto, anoche lo hicimos, en cada culto siempre al final se hace una oración general por toda enfermedad. Hay veces que hay casos aparte que Dios trata así en los dones del Espíritu. Esto va a seguir, hay otras cosas que Dios va a hacer ya mismo. Señor, gracias porque me has escuchado. Gracias porque yo sé que recibo de ti. Ahora declaramos victoria en mi vida, en cada uno de los presentes y en donde quiera que este video se mire. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano mío, Dios me ha dicho que, aleluya, cuatro personas de ustedes van a tener un sueño en esta noche donde Dios le va a hablar acerca de una petición. Uno de los varones que está ahí, que tiene una petición por una casa, está en trámite, Dios te va a hablar en esta noche, en este sueño. Te van a entregar una llave. Tú tienes ese sueño, me lo vas a decir mañana. Una hermana que está aquí va a soñar con dos caballos blancos. Dos caballos blancos que están, aleluya, a una velocidad increíble, pasando por al frente donde ella está en tres ocasiones. La dama que tiene este sueño me lo deja saber, que yo te voy a interpretar el sueño. Un joven que está aquí va a tener un sueño donde va a haber una guerra entre pandilleros. Y ese joven va a ver que un pandillero saca una pistola y dispara tres veces, pero al aire. El joven que tenga ese sueño me lo deja saber porque tengo la interpretación. Y un caballero que está aquí, mi alma alaba la gloria de Dios, va a tener otro sueño y esta noche, donde se va a ver tirando al suelo y pescando en el agua. Y cada vez que tira, va a sacar algo más grande y más grande, hasta que al final va a tirar y ya no puede sacar nada de tan pesado que se hace. El caballero que tenga ese sueño me lo deja saber, que tengo la interpretación, y todo esto lo queremos certificar mañana. Así que antes del culto, la gente que le tiene que ver, véame y dígame el sueño que tuvo. Amén. ¿Cuántos se atreven a orar por mí? Después que usted ore por mí, ¿sabe cuál es el paso? El hermano Salazar va a despedir si tiene que despedir. La oración de despedir, hermano, es importante. Hay gente que tiene costumbre de irse y recibir la oración final. El que se va así tiene problemas, hermano. Hay demonios allá afuera que están esperando. Ahora, usted no se va a ir después de la oración. Usted se va para allá atrás, que ahí es la actividad. Usted va a cooperar porque el varón aquí tiene gasto. Ellos pagaron mi pasaje y mi vuelta. Están pagando el hotel. Hubo gasto para esta campaña, hermano. Esos gastos el pueblo son responsables de ellos. Usted se va a comer todo lo que hay ahí. No se vaya para el McDonald's, se vaya para el país, se vaya atrás. Coma ahí. Y cada vez que usted coma, hable lengua, porque eso está santo. Y también, ¿cuántos quieren seguir esta campaña en la casa? ¿Quieren seguir en la casa? Para seguir, llévese los videos que están allí. Llévese los que hacen. Mientras más videos te lleva, más barato y mucho mejor sale. ¿Cuántos se atreven a orar por mí? Entienda su mano hacia acá. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, en este momento pedimos por tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, por la nueva porción de tu Espíritu Santo. Úsale, mi Dios, en una manera grande y poderosa. Satúrale, Padre, abre también tus labios, abre también tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora encima, ora la cita, vaya avanzada, en el nombre de Jesús. Vaya curta, vaya a la cita, vaya avanzada, en el tipo roba, vaya. No habla, ¿eh? Y ese veneno iba entrando sobre tu cabeza, llegaba al corazón, subía y bajaba. Veneno, veneno. La culebra es tipo de Satanás. El veneno es tipo de consejo de Satanás. Es que venda a saber qué, que han querido envenenar tu mente, que han querido envenenar tu corazón para traer duda acerca de lo que es de Dios. Pero he aquí, dice el Señor, Señor, oh gloria a Dios, porque para hacerle frente